programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Estamos ya en una semana más del mes de diciembre. Hoy, lunes 14, nuestro programa 212 de lo que va al año 2015. Bueno, también ya como que vamos concluyendo con el presente año. Quiero agradecer el trabajo de Dieguito Salazar esta mañana conmigo y contarles que está Patricio Robalino. Él estuvo ya en minutos antes con Laura, pero miren, le hemos pedido que nos acompañe unos minutitos como un preámbulo, porque tuvimos la oportunidad de compartir con Patricio el día viernes un recorrido y conversar con dos grandes amigos de él, pero que además tremendos gestores culturales. Y uno de ellos, sobre todo, utilizó un término. Decía: yo soy carretero, con mucho orgullo. De careta viene, ¿no? Carretero. Y entonces quiero conversar con Pato un poquito de lo que pasó aquel viernes. Y si me permiten, vamos a empezar con esta pequeña conversación. Y luego, pues, vamos con la música, vamos con nuestros consejos, con nuestra agenda. Y precisamente quiero decirle gracias, Patricio, por quedarte un poquito más con nosotros ahora. No estaba previsto, pero ya que nos encontramos, y si es oportuno, comentar un poquito qué pasó el día viernes. Un abrazo siempre. Bueno, muchas gracias. Bachita, qué gusto, y más bien yo soy el que te agradece estas oportunidades de compartir con la gente. Mira, como tú le estás contando ya al público, el día viernes a las 11 de la mañana se dio la inauguración de esta jornada que nosotros la hemos llamado Las Diabladas Pillareñas en Quito, y que consiste en una exposición de 45 máscaras de pillaros, de diablos pillareños, máscaras originales, máscaras históricas. Además, no son las máscaras necesariamente las que ahora están en uso, sino las que han usado nuestros abuelos, antepasados en los desfiles de las Diabladas, y que están ubicadas cronológicamente aquí en el Museo Etnográfico. Además de la muestra de máscaras, estamos haciendo charlas para explicarle a la gente los contenidos fundamentales de la Diablada Pillareña. ¿Por qué estas charlas? Porque se ha folclorizado mucho el término de la Diablada Pillareña. Entonces, con mucha pena hemos visto acá que hacen algunos grupos, con cariño les digo, con respeto, hacen coreografías de la Diablada, utilizan máscaras enormes, etcétera. Solo nos quedamos en el color, en la forma, y no profundizamos en el sentido histórico, en el contenido profundo de rebeldía de la Diablada. Claro, ¿cuál fue su origen además, no? ¿Cuál es el sentido? No es... Es decir, no es la máscara para, a ver, nos ponemos la máscara y bailamos y jugamos, no. Esto tiene un profundo, realmente sentido, ¿no? Rebeldía indígena. Claro que sí. Sí, para eso nos hemos fundamentado, con tanto como tú hablabas, con Néstor Bonilla Ibarra e Ítalo Espín, dos gestores culturales del colectivo Minga de Píllaro. Y hemos estudiado investigaciones del Pato Guerrero, de aquí de la Universidad Salesiana, de Pedro Reino, de la Universidad Técnica de Ambato, de Coba Robalino, el historiador, de todos los que hemos podido ir sumando información, más la tradición oral que nos han contado nuestros abuelos, nuestros pillareños viejos, ¿no es cierto? Entonces, para recordar que en el año 1768 es el indio Julián Tubón el que se hace un levantamiento indígena contra la opresión de los impuestos que generaba la Iglesia Católica, diezmos, limosnas, contribuciones, y que el indio Julián Tubón con los indios de Píllaro, de Pelileo, de Patate, dicen, bueno, si ellos no están en el cielo y en el infierno para hacernos tener miedo, disfracémonos de diablos y con la misma arma que ellos nos trajeron, vamos a hacer este acto de rebeldía, y hacen un levantamiento indígena, imagínate. Pero son tomados presos y es muerto el indio Julián Tubón, pero queda esa sensación de que hay que disfrazarse de diablo como una manifestación de rebeldía contra la opresión fundamentalmente ejercida desde la religión católica de esa época, ¿no es cierto? Entonces, pero hay muchos datos históricos sobre estos levantamientos, e incluso hay una gran pena que en el año 1890 más o menos, hay un levantamiento indígena en Píllaro, imagínate, y se toman la ciudad, el centro de Píllaro, y se incendia el palacio municipal, y se pierden una cantidad de archivos históricos que hacían referencia a estos hechos de rebeldía indígena. Entonces, cuando ya la gente va conceptuando que disfrazarse de diablo no es solo para lucirse o causar miedo o usar ciertos colores porque se ven bonitos, etcétera, sino que significa mucho para la población indígena del cantón Píllaro, que además es cuna de Rumiñahui, que además estuvo Huayna Cápac, que además tiene un centro ceremonial como Huayna Curí con el monumento donde nació Rumiñahui, es decir, creo que amerita un poquito de investigación, de respeto, de cariño también para esta manifestación cultural que es la Diablada Pillareña. Y de hecho, Pato, podíamos darnos cuenta, evidenciar, ¿no?, el día viernes, que sí hace mucha falta esta información. De hecho, claro, hay una admiración profunda a estas máscaras por sus colores, cómo no, colores vivos, muchos adornos, hay una... ¿Qué diría yo? Una forma de expresión de cada máscara que nos subyuga, ¿no? Que nos impresiona, sí, en fin. Por supuesto. Pero tú lo has dicho con toda propiedad. O sea, más allá de esa impresión, sí nos quedó de tarea para muchísimos, digo yo, el indagar un poco más, el investigar, el ir a las fuentes, el conversar con personas que están pues cerca de este proceso, además, porque es un proceso, ¿no? Sí. No es un hecho pues salido de nada, ¿no? Como tú mismo, como Néstor, como Ítalo, y deben haber otras personas, supongo, alrededor de la Diablada, ¿no? Ajá. Tú has señalado algunos de ellos muy reconocidos en el medio, y entonces sí es importante, además, que se vean este tipo de hechos mucho más allá de la parte festiva como tal, ¿no? O como nosotros utilizamos una palabra, folclorizando la manifestación, es decir, tenemos pena de que solo se convierten en expresiones para el turismo, para la foto, me paro al lado del diablo y me tomo una foto y ya vengo y ya tengo esos recuerdos. Pero se trata de que atrás de esos diablos hay seres humanos que viven del trabajo agrícola durante todo el año, que viven del trabajo artesanal, que incluso, a eso hay que recalcarlo, Bachita, con tu permiso, que practican la religión católica, que no es nada de que disfrazarse en la Diablada significa un culto al diablo, o una herejía, sino que para ello yo digo así, que detrás de estas manifestaciones, por ejemplo, una de las canciones principales que baila está interpretada por la banda de la Niña María, no sé si la tenemos. Y sí, ahora vamos a escucharla precisamente. Y que es Soldado de Cristo, ¿no es cierto? Soldado de Cristo, que está dedicada a la lucha en favor del mundo indígena por Monseñor Leonidas Proaño. Además, entonces, es un emblema dentro de las luchas indígenas en el Ecuador, en Latinoamérica, por supuesto. ¿Y por qué entonces las partidas de diablos bailan esa como una de esas canciones como tema principal de la Diablada? O sea, está muy ligada al movimiento irreverente, rebelde del pueblo indígena. Todos esos elementos hay que ir configurando para crear un nuevo imaginario de lo que significa la Diablada. Ahora mismo, Pato, vamos a escuchar este tema. Yo quiero invitarle, recordarle precisamente a Néstor Bonilla para que se comunique con nosotros al 2-220-966. Repito, 2-220-966. Estamos esperando su llamada precisamente porque, independientemente de que pudimos conversar y sacar un audio el día viernes, ajá, nosotros queremos escucharle a él en vivo, vía telefónica. Desgraciadamente la distancia no permite que él estuviera acá con nosotros en vivo y en directo, pero pues Néstor, si eres tan gentil, nos encantaría poder mantener esta comunicación para que nuestro público te escuche. Y Bachita, quiero robarte un segundo. Claro. Hay que recordarle a nuestra querida gente que escucha tu programa, que son muchísimas personas, que pueden venir a visitar esta muestra y a escuchar las charlas. Vamos a estar con esta exposición hasta el día sábado 19 de diciembre, el sábado que viene, y a partir del día mañana martes, todos los días a las 10 de la mañana vamos a pasar un video, vamos a explicar los contenidos de la entrada. Es gratuita, sí, la entrada es gratuita, y vamos a explicar convenientemente en forma pedagógica todos los contenidos de la Diablada Pillareña. Sí, todos los días a las 10 de la mañana, aquellas personas que tienen grupos estudiantiles igual va van a una a guía, ¿no? Va a haber una guianza para que se comprenda mejor esta exposición. Pato, te agradecemos enormemente, gracias por estar aquí. Bueno, habíamos planificado ciertamente hacer una visita a Píllaro, esperamos que se cumpla. Sí, de ley. Queremos hacer una cobertura, queremos hacer una investigación, allá, ¿verdad? Y hay un poco ese compromiso y esa invitación, y yo, por supuesto, se los agradezco enormemente. Muchas gracias a ti, Bachi. Esperamos entonces la llamada de Néstor Bonilla y les invitamos a compartir esta música de la Diablada Pillareña. Diablada pillareña ya llegando está, la diablada pillareña ya llegando está, y los cuambras asustados corriendo se va, y los cuambras asustados corriendo se va. Vienen barrios y parroquias al Parque Central, vienen barrios y parroquias al Parque Central, llegan diablos carichinas con banda cada cual, llegan diablos carichinas con banda cada cual. Cuando toca la banda todos a bailar, y cuando toca la banda todos a bailar, 6 de enero de cada año hay que disfrazar, y gritando viva Píllaro hay que festejar. ¡Oh! 6 de enero de cada año hay que disfrazar. 6 de enero de cada año hay que disfrazar. Y gritando ¡viva Píllaro! Hay que festejar. Y gritando ¡viva Píllaro! Hay que disfrazar. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y sí, qué gusto realmente poder hablar de un hecho cultural, de un hecho además histórico, que nos interesa saber un poco más de él y compartirlo con ustedes. La Diablada Pillareña, que ya se acerca, y por supuesto queremos hablar con las personas que están dentro de la organización de la Diablada Pillareña. Queremos hablar con las personas que conocen un poco más de este hecho. Esperamos la llamada de los organizadores y de quienes, como les decíamos, estuvieron el día viernes en la inauguración de esta muestra en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, que por cierto concitó la atención del pueblo quiteño. Habían delegaciones igualmente de otras provincias. Es una exposición que amerita que usted venga, señora, señor, a que miren estas caretas impresionantes, ciertamente. Y les queremos comentar, no hay costo alguno. Usted puede entrar en nuestros museos sin pagar absolutamente nada. Bueno, seguimos con más. Y quiero comentarles que entre cucos y diablos, pero no tiene nada que ver con los otros diablos que acabamos de citarlos. Hay un encuentro de danzas personales. En las noches, nuestros taitas, escondidos en los montes y quebradas, reunían en las cascadas a todos los hijos de la tierra. Una tierra devastada por la conquista, para seguir transmitiendo, esa sabiduría, ¿no es cierto?, esa sabiduría cultivada por ancestros milenarios, esa que quisieron terminar realmente a golpe, a pólvora, poniendo a la cruz sobre el sol. Estos cucos han resistido, han sobrepasado el tiempo y todavía tienen mucho que enseñar. Entre cucos y diablos es un encuentro de danza en formato unipersonal, a cargo del Ensamble Nacional de Danza, un espacio en el que se reafirma el concepto de danza antropológica con la que ha venido trabajando en los últimos años y que sin duda fortalece cada uno de los personajes del imaginario ecuatoriano con una investigación sólida. Miren ustedes, esta propuesta se utiliza como un lenguaje principal, la danza contemporánea, con matices de danza tradicional. Con estos personajes podremos disfrutar de la vivencia y construcción de esta tendencia en el país. Fortaleciendo, claro, esta propuesta, entonces, se ha invitado a algunos artistas como Alejandra Delgado, Byron Paredes, Francisco Ordóñez, Luis Conejo, complementado con la propuesta musical de David West. Los diablos están vinculados con las almas de los ancestros, nos dicen, evocando su conocimiento y sabiduría para con los suyos. Mediante la figura del diablo llenan su espíritu a la fuerza de la naturaleza. Esta es la invitación que nos hace la Sigra Comunicaciones y Producciones. Daniela Moina Armas está al frente de este proyecto dancístico y presentan en el Teatro Nacional el 17 de diciembre a las 19 de la noche, Entre Cucos y Diablos, un encuentro de danzas personales. En las noches, recuerden, nuestros taitas, escondidos en los montes y quebradas, reunían en las cascadas a todos los hijos de la tierra, dicen, y nos invitan en esta ocasión a rememorar estos encuentros. Por otro lado, amigas y amigas, tengo en mis manos el libro Introspecciones de Verónica Falconi Gallo. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, dice de este libro, de este trabajo: desde muy lejos, desde la implacable luz de la memoria, surge esta voz reflexiva, autobiográfica, que busca reinventar la realidad escondida entre la telaraña de lo vivido, del fantasma cotidiano que siempre nos acecha y nos envuelve, nos fascina, nos duele, porque nos sumerge en ese misterioso azar que algunos llaman destino. Introspecciones motivadas por una convicción de evidenciar, las virtudes, los errores, las pasiones, las certezas y las dudas, el asombro de los días por venir y el deseo de plenitud. Verónica Falconi propone con su sutil vehemencia reconfigurar la esencia femenina, sugiriendo al lector diversas variables que no solo permitan la introspección, sino las estrategias espirituales para enfrentar el vacío y la angustia existencial del desencanto contemporáneo. Palabra nueva que desde su sencillez nos deslumbra y conmociona. Introspecciones usted puede encontrar en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su precio es de $8. 9:25 a.m. Vamos con música de Dieguito y volvemos. Fui tan feliz cuando estuve a tu lado. Fui muy feliz al saber que era amado. Al escuchar aquella serenata, en mi alma sintiendo el amor que ya perdí. Fue un poco mal escuchar aquella serenata, en mi alma sintiendo el amor que ya perdí. Toda una vida deseando contigo, con tus caricias y tu dulce mirar. Fue un mal escuchar aquella melodía, se me nublan los ojos y el feliz mi corazón. Siempre

el remedio a la impaciencia solamente es lo contrario, tener paciencia. Y miren ustedes, uno de los dones más grandes que se puede recibir en la vida, nos dice un estimado amigo, uno de los dones más grandes que se puede recibir en la vida es la paciencia. Y lo dice alguien que carece de esa virtud, porque soy un impaciente crónico, aquejado de la firme sensación de que todo tiene que ocurrir cuando yo y como yo quiera. ¿Cuándo sé de sobra que eso es imposible? Porque en la vida hay muchos imponderables que condicionan los proyectos, las tareas que queremos realizar. No puede todo ocurrir como uno quiere. No puede, pues, pasar las cosas como uno ha decidido. Hay tantos imponderables en la vida que condicionan estos proyectos, estos sueños, esas tareas que queremos realizar inclusive. No todo puede ocurrir como uno quiere, y la paciencia ejerce aquí una influencia tremenda para desproveerse del sufrimiento de ver que las cosas no siempre son como normalmente pensamos. Mi impaciencia tiene mucho que ver con mis problemas psicológicos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Ambos tienen como efectos secundarios, por así decirlo, la impaciencia. Genera un dolor tremendo, una angustia tremenda, porque las cosas que no nos salen, siempre quisiéramos que nos salgan como nosotros queremos, mas eso no es posible. Y después de sentir que no salen como queremos, pues nos dejan hecho polvo, y realmente sin remedio posible, ¿no?, salvo esperar. Esa es una de las paradojas de estas enfermedades. La solución a la impaciencia es la paciencia, y no hay otra. Exijo siempre que las cosas salgan tal cual quiero, y eso es de una imposibilidad absoluta. Aquí no cabe relativismo posible. O se tiene paciencia o el dolor es inmenso. Se produce una asfixia tremenda, una sensación de ahogo terrible, que nos conduce a un sufrimiento de difícil explicación, que se va reduciendo poco a poco hasta desaparecer, sobre todo cuando las cosas ya han salido como queríamos. Hay una impaciencia positiva, la escogida, como podemos considerar a la impaciencia mística. El caso más evidente, ya relatado inclusive en algunos artículos, es el de la Santa Teresa de Jesús. Ella escribió, ¿no es cierto?, que vivía sin vivir en ella y que esperaban tan alta vida que moría por no morir. Es una impaciencia deseosa de una felicidad tremenda, absoluta, de elevada calidad de naturaleza. Los místicos esperan impacientes la llegada de la buena nueva del otro mundo junto a Dios. Este les está guardado y decidirá las fechas de sus muertes, cosa que los místicos desconocen. De ahí que la impaciencia ansiosa que se produce y que ocasiona un dolor placentero, porque pues se sabe cuál es el final seguro, la muerte, es un puente hacia la felicidad, no hacia la autodestrucción o la nada. Vicente Aleixandre es ejemplo de otro tipo de paciencia, la del que ama y espera siempre que la amada le favorezca en todo lo que aspira. En su libro La destrucción o el amor, vemos claramente cómo se aguarda que la amada esté siempre cerca del enamorado. De lo contrario, surgirá la destrucción, la caída de todos los ideales para los cuales hay que tener la paciencia que el poeta diseña en su vida sentimental más íntima. Pedro Salinas también nos habla de la ansiedad por la enamorada en La voz a ti de vida y Razón de amor. Estos dos libros de cabecera, la paciencia es fundamental para que el yo y el tú se fundan en uno y formen una sustancia indivisible. Es la famosa filosofía de los prohombres, ¿no? Como dice Salinas en el primero de los libros, qué alegría tan alta vivir en los pronombres. Aquí el poeta espera la llegada de la amada y la perdurabilidad del amor, que espera conscientemente que sea eterno. lo que le genera, como se ve claramente en los libros, una ansiedad necesaria para la conquista de las metas del corazón. Nuestro amigo nos dice: a mí me genera ansiedad la vida cotidiana, el tener que hacer los mandados, el tener que guardar colas, el tener que esperar una llamada telefónica, el tener que hacerla yo mismo. Cualquier cosa, por pequeña e insignificante que sea, me genera una enorme ansiedad por mi escasez de paciencia. La falta de esta virtud convierte mi vida en un pequeño infierno cotidiano contra el que poco puedo hacer. Yo le pido a Dios siempre que me ayude y me dé fuerzas, pero Dios no está siempre dispuesto a ayudarme porque, pues, tampoco es un criado de mis designios, sino que ejerce también Él su propio libre albedrío. Dios no es un esclavo de mis designios, sino que, pues, Él responde siempre a nuestros ruegos, por lo que tengo que bregar siempre con la impaciencia sin su ayuda en muchas ocasiones. Dios es tan libre, amigos, como cualquiera de nosotros. Somos hechos a su imagen y semejanza, por eso no implica que esté siempre a nuestro servicio. El día a día de la persona impaciente es muy duro. Se dan continuamente acontecimientos que requieren de nuestra paciencia, y al carecer de ella nos introducimos en una espiral de dolor que no tiene fin. Hay que luchar constantemente por la búsqueda de la templanza que aminore nuestro sufrimiento. La prudencia es otro don que contribuye notablemente a vencer la impaciencia. El don de la paciencia no es fácil de conseguir, porque la vida se ha hecho ya no saber esperar, a no poder esperar, como sería más exacto decir. Pero siempre hay que tener esperanza, otro don muy importante para conseguir nuestros deseos. Yo tengo esa esperanza para poder adaptarme a la vida cotidiana sin tanta angustia, sin tantísima ansiedad. Desde el momento en que he empezado a escribir un artículo, ya estaba deseando terminarlo. Poco a poco ya voy llegando a su final. Lo he escrito casi de un tirón porque lo traía muy pensado y tengo una gran capacidad de improvisación. Además, me gusta escribir, juntar letras en la maravilla del teclado con el placer de ello que así proporciona. A los impacientes les pido que tengan paciencia, que la vida no se destruye en un instante, que un instante puede ser un mundo cuando se sufre de impaciencia y de ansiedad. Los medicamentos ayudan un poco, pero sobre todo es la actitud que se tenga ante los acontecimientos cotidianos. Saber aguardar, esperar un tiempo prudencial a que las cosas ocurran por su propio ritmo y pausa. A los pacientes les digo que enhorabuena, que no saben lo que tienen con ese don maravilloso que hace que la vida transcurra más tranquila por un sendero no hollado antes por otra persona. La paciencia da una paz única, proporciona una tranquilidad de espíritu maravillosa que no se puede perder. Y ya os dejo. Tengo que poner mi nombre al final de este artículo. He aprendido a escribirlo algo más sobre la paciencia y su antagonista, la ansiedad. Espero que el paso del tiempo me dé fuerzas suficientes para luchar y seguir entero por el camino de la vida. El don de la paciencia, uno de los dones más grandes que se pueden recibir de la vida. Difícil, ¿no? Difícil tener paciencia, así como señala este escritor que nos comparte realmente uno de sus artículos sobre la paciencia, sobre la ansiedad y sobre cuánto temor, cuánta angustia, cuánta tristeza puede provocarnos realmente el no practicarlo. Son las 9:40 a.m. ya, 9:40 a.m. Habíamos escuchado el Clan 5, ¿no? Un grupo de los años 60, un grupo importante en la música de nuestro país. Y quería contarles, o ya les conté, creo que les conté, pero voy a recordarles que pude contactarme con uno de los integrantes de este prestigioso grupo, el Clan 5, y ellos estarán en el mes de enero acá en nuestro programa. Me han dicho que vendrían todos, excepto uno de los integrantes que falleció por una enfermedad, más qué alegría, ¿no? Porque pretendo que nuestra conversación de esa mañana sí sea de música, por supuesto, pero me gustaría que ellos nos cuenten cómo era el Quito de esos años, ¿no? Cómo vestían, tal vez pantalones con bastas anchas o con camisas con vuelos de pronto, o qué sucedía. La gente fumaba o no fumaba. ¿Qué pasaba con la moda? ¿Qué pasaba con la música? ¿Qué pasaba con la comida? ¿Qué pasaba con el transporte de Quito? Bueno, hay tantas cosas que ellos nos van a compartir, sin duda alguna. Escuchemos una gran voz, Nuria Fergo, Quiéreme. Agua pasaste a mi labio, agua de tu primavera, de mi salamero para mi corazón. Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río, que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Pues sin oro ni plata, que quede la tarjeta. Tú serás la calma y el consuelo, hoy el aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua pasaste en mi ser. Quiéreme como se quiere por primera vez, quiéreme y quiéreme para los restos de la vida. Y quiéreme como sé que tú lo hacías. Y quiéreme de noche, quiéreme de día. Y quiéreme como se quiere por primera vez, quiéreme y quiéreme para los restos de la vida. Blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera para mi corazón. Susurraré mil veces al oído que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo como lo es el sentimiento de un suspiro. Como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed. Quiéreme como se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. Y quiéreme de noche, quiéreme de día, quiéreme. Se quiere por primera vez, quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una mulería. Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos. Quiéreme, quiéreme, quiéreme y quiéreme 9:48, amigas, amigos. Escuchábamos la voz de Nuria Pergó y este tema, Quiéreme. Qué lástima, habíamos coordinado ya y un poco quedados de acuerdo, ¿no?, con Néstor Bonilla. Él es uno de los propulsores, además un artesano muy connotado en Píllaro. Muy joven, él tuve la oportunidad de conocerle el día viernes, igual que Ítalo Espín. Nos habría gustado ciertamente tener esta comunicación con él para que nos cuente cómo van los preparativos de la Diablada Pillareña y un poco cuál es el concepto, ¿no?, de las máscaras, cuál es el concepto realmente de elaborar este tipo de máscaras. Además, me comentaba él el viernes, mirando una de las máscaras más antiguas que se exponen en el Museo Etnográfico en este momento, que esta máscara era una máscara utilitaria, es decir, que perteneció a un señor, ¿no?, a un señor que bailó con esta máscara muchos, muchos años. Era un personaje emblemático en Píllaro. Él se ponía esta máscara y bailaba con la máscara. Pero llega un momento en que, pues, él dice, no, ciertamente esta es mi máscara, es todo un símbolo para mí. Sin embargo, creo que debo donar para que sea parte del patrimonio de Píllaro. Y este señor, un conocido integrante y bailador en Píllaro con esta máscara, dona esta máscara, que es la que se está ahora exponiendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a insistir, porque creemos que la conversación con Néstor será ciertamente interesante. Amigas, amigos, ¿recuerdan ustedes que hemos hecho un pequeño convenio con ARCSA? Y ARCSA es una agencia ligada absolutamente, tiene el aval y todo, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. De hecho, ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Entonces, ustedes saben que el actual gobierno ha trabajado e insiste sobre estas buenas prácticas en diferentes áreas de la producción, de la productividad ecuatoriana. Es decir, canalizar procedimientos, a realizar capacitaciones precisamente para entrar en estas buenas prácticas. Por ejemplo, puede ser buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manejo y dispendio de alimentos. Y entonces nosotros les invitamos para que el día jueves a las 9:00 a.m. estemos atentos. Un poco la idea de esto es para que usted esté bien. Tenemos que hacer las cosas bien, nos dicen quienes integran ARCSA. Y nos han dado cinco claves para la inocuidad, por ejemplo, en los alimentos. La primera, lávese las manos antes de preparar sus alimentos. A menudo, durante la preparación, también hágalo. Evite el contacto de alimentos y áreas de la cocina con insectos, con mascotas, con otros animales, ya que la tierra, el agua, los animales y las personas se encuentran peligrosas bacterias que causan enfermedades. Estas son transportadas a los alimentos si es que no hay un lavado adecuado. Una segunda clave, separe siempre los alimentos crudos de los cocinados, de los cocidos y de los listos para consumir. Siempre las superficies y utensilios usados para la manipulación de carnes crudas y carnes cocinadas, vegetales u otras comidas listas para su consumo. ¿Por qué separar los alimentos ya cocinados con los crudos, las carnes crudas con las cocinadas? Bueno, los alimentos crudos, especialmente las carnes, pollos, pescados y sus jugos, pueden estar contaminados con bacterias peligrosas que pueden transferirse a otros alimentos. Y una tercera clave, enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente bajo 5 grados centígrados. No guarde las comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la congeladora. No descongele los alimentos a la temperatura ambiente por más de 2 horas, ya que las bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente. bajo los 5 grados centígrados o sobre los 60, el crecimiento bacteriano se hace más lento o se detiene. Seleccione alimentos saludables y frescos. Prefiere alimentos procesados como la leche pasteurizada. Lave las frutas y las hortalizas minuciosamente, especialmente si se consumen crudas. No consuman alimentos después de la fecha de su vencimiento, ya que los alimentos, incluyendo el agua y el hielo, pueden estar contaminados con bacterias peligrosas o sustancias químicas. Algunas sustancias tóxicas pueden formarse en alimentos dañados o con hongos. Y la última clave, cocine completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que estos hayan alcanzado los 70 grados centígrados. Recaliente completamente la comida cocinada, ya que la correcta cocción mata las bacterias peligrosas. Cocinar el alimento hasta que todas las partes alcancen los 70 grados centígrados garantiza sin duda la seriedad en el manejo de alimentos y su seguridad para el consumo humano. Señoras, señores, tenemos que despedirnos la mañana de hoy y vamos a hacerlo, como no, con música. Vamos a escuchar, le pido a Dieguito, este tema a los años del gran Leonardo Fabio, María. Amigas, amigos, un abrazo para todas, para todos. Hagamos que esta semana sea diferente a la anterior. Pongamos todo nuestro mejor empeño para llevarnos mejor con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Sí, es cierto, a veces mucha paciencia a propósito del artículo anterior nos hace falta para a lo mejor arrancarles los ojos, ¿no? Pero bueno, pasa ese momento y uno se sabe que se les quiere mucho y eso es sincero. Se les quiere, se respeta y entonces pues habrá muchas cosas que también uno haga, diga, que provoque la misma sensación que uno se tiene algunas veces. Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. En todo caso, creo que no estamos aquí para ser verdugos ni críticos de nadie ni de nada, ¿no? Pero sí, o sea, sí tratemos de hacer la vida un poco más amable. No necesariamente porque me recuerdo algo, ¿no? Que alguien decía, no, es que estamos en fechas de paz, de Navidad y eso. O sea, no necesariamente por algo de eso, porque ciertamente, pues, todos los meses supongo que podríamos vivir en paz, o sea, le viene la Navidad y todo, y claro, sí son fechas más bien donde, hablo por mí, les cuento, se siente muchas cosas encontradas, ¿no? Quisiera que a mi lado esté gente que ya partió, que ya no me acompaña, gente que me dio su vida, su ejemplo, su tenacidad. Me refiero a mis padres, ¿no? A mi hermano. Pero bueno, miren, eso, con eso también hay que lidiar en la vida. Entonces, a ustedes igual allá en la casita, yo creo que deben estar pensando en tantas cosas, a lo mejor problemas de salud. Aquel que nos hizo tal cosa, ¿no? Aquella que nos hizo tal cosa. Bueno, si hay que disculpar, disculpemos. Si tenemos que pedir disculpas, también hagámoslo, ¿no? Porque un poco la vida es de doble vía. Y simplemente no me voy a poner aquí nostálgica. Y dice aquí, solamente les pido que hagamos una semana diferente, productiva. Quienes tenemos trabajito, hagamos las cosas de buena fe, con buena gana. Hagamos realmente que nuestro trabajo contribuya a que nuestro país sea más grande, más importante de lo que ya es. Y nada, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Nos vemos, claro, sí nos podemos ver. Hay tantas miradas que podemos darnos a través de la palabra, créanmelo. Un abrazo, señoras, señores, gracias a su sintonía, gracias a Dieguito, su trabajo el día de hoy. Mañana estamos aquí a las 9 de la mañana.